Nosotros llegamos a saber de iglesias en Lancaster, llegamos a acercarnos a Chanel. Trabajo con muchas iglesias, tengo muchos ministerios, sacarlos y este es la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Praise the Lord. Alaba al Señor. Dios, Dios. We say praise the Lord. ¿Cuánto puede decir alaba al Señor? Dios. We say praise the Lord. ¿Cuánto puede decir alaba al Señor? Gloria a Dios, Dios. Is God good? Dios es bueno. Thank the Lord. Amén. Gracias al Señor. Dios presente. Que su presencia has been here with us so far. Está aquí con nosotros. That God. Que Dios. Has great things in store. Que tendrá grandes cosas para nosotros. To receive a blessing. De recibir una bendición. Have you received a blessing so far? ¿Has recibido una bendición? Amen. Amen. Amen. Amen. Who needs a blessing? ¿Quién necesita una bendición? Como ardor de fuego. And the light of Israel, e a luz de Israel shall be a pour of fire. Será por fogo. And his holy one, esse santo por llama, pour flame, por llama, and shall burn, que abrace, and devour, e consuma, his thorns, e el día, and his birds, de sus cabos y sus espinos, and one day, and shall consume the glory of this forest, la gloria de su bosque, and of his fruitful field, y de su campo fértil, both soul and body, consumirá totalmente, and they shall be as when a standard bearer fainteth, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abandonero en derrota, and the rest of the trees, y los árboles que quedan, of his forest shall be few, de su bosque serán el número, that a child may write them, que un niño los pueda contar, and it shall come to pass, acontecerá, in that day, en aquel tiempo, that the remnant of Israel, que los que hayan quedado de Israel, and such as are escaped, y los que hayan quedado, of the house of Jacob, de la casa de Jacob, shall no more again stay upon him, nunca más se apoderarán de él, that smote them, que los hirió, but shall stay upon the Lord, sino que se apoderarán con verdad en Jehová, the Holy One of Israel in truth, Santo de Israel, the remnant, el remanente, shall return, volverá, even the remnant of Jacob, el remanente de Jacob volverá, unto the mighty God, al Dios fuerte. The title of this message tonight is, el título de este mensaje es, Return Back, Regresar. God was letting us know, Dios nos está diciendo, in this couple of scriptures, en estos versículos, that the remnant, que el remanente, shall follow, va a seguir, the Almighty God, al Dios fuerte, that God wants us to follow, que Dios quiere que sigamos, his word tonight, su palabra. To obey his commandments. Obedecer sus mandamientos. Uno le admira a Dios y sus hijos. The rain's gonna está buscando. Aleluya. Gloria a Dios. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. It's the oración de movimiento del Espíritu. Nothing within us. Nada de lo que está entre nosotros. But as Jesus, pero como Jesús, went into the temple of God. Fue en el templo de Dios. In Matthew, en Mateo, he threw everything out. Él tiró todas las cosas afuera. Out of the temple. Afuera del templo. That did not belong to that temple of God. Que no permanecía estar ahí. But tonight, pero en esta noche, God is looking in our hearts. Dios está moviendo en nuestros corazones. But the scriptures pero la verdadera has already that the Holy Ghost, el Espíritu Santo, is a free gift, es un regalo gratis, by the evidence, por la evidencia, of speaking in other tongues, hablar en otras lenguas, as the Spirit, como el Espíritu, gives the others. But God, pero Dios, is asking us tonight. Me está preguntando en esta noche. Will we return? Vamos a regresar. God is asking us. Dios nos está diciendo. Say more. Sí, Señor. Just like the young rich ruler. Como el joven rico. He knew the Ten Commandments. Él sabía los diez mandamientos. He told the Lord. Y le dijo, Señor. Presencia del diablo. Because of the sinful nature. Porque la, el naturaleza pecadora. But God is asking us. Pero Dios nos está diciendo. Will we be the light? Vamos a ser la luz. Will we follow God? Vamos a seguir a Dios. Is there anyone?